Habla Carlos Coronado Vargas, soy secretario general del Movimiento de la Reforma Agraria, MRA. Actualmente estamos coordinando con las familias que invadieron la finca El Aguacate, que está ubicada en Curubandé de Liberia, aproximadamente a unos 15 minutos del centro de la ciudad de Liberia. Dicha finca permaneció por más de 40 años en completo abandono, y las familias que necesitan tierra para producir, pues tomaron hace año y medio la decisión de ocuparla y ponerla a producir para pues obtener una producción de subsistencia y también resolver algún problema de desempleo, porque es una de las situaciones más difícil, más cruda que se vive en la provincia y fundamentalmente en Liberia, que ha habido mucho desarrollo, pero no hay progreso económico para las familias, hay mucho desempleo, pobreza extrema, y las familias pues han estado últimamente enfrentando una situación de represión judicial, represión de la fuerza pública, represión de parte de los terratenientes, represión de los ganaderos, o sea, una situación muy difícil.